¿Por qué tu hijo es el primero? Porque es la familia que infecta mayor número de personas a nivel mundial, debido a que dentro de esa familia está situado dos géneros de virus muy importantes. Y estamos hablando de qué virus. A ver, ¿quién sabe qué virus está dentro de los ortomicrobilidades? Es un virus, vamos a ver, darle pista, es un virus que infecta, todas las personas son susceptibles a influenza, que contra lo que uno cree, han provocado más muertes que otro virus al cual le tenemos más, ¿verdad? Que es el virus del SIDA, ¿verdad? Este virus ha producido más muertes. ¿Por qué? Debido a una gran capacidad que tiene este virus de recombinación genética, ¿verdad? Y esto es lo peligroso de este virus, y que puede infectar, además de animales, puede afectar al hombre. Entonces, como producto de esa recombinación genética, va a aparecer cada vez nuevas cepas que son completamente desconocidas para el sistema inmunitario del humano. Queda, la persona queda desprevenida, queda comida de sorpresa, el sistema inmunitario queda tomado por sorpresa, y es lo que produce ese gran número de muertes. Por otro lado, ustedes se darán cuenta que este virus de la influenza, las personas deben ser sometidas anualmente a vacunación. ¿Por qué? Porque cada año van a aparecer nuevas cepas de virus. ¿Por qué no siempre hay esas epidemias que se conocieron en la antigüedad? Por ejemplo, la que hubo en Londres, la que hubo en Hong Kong, la que hubo en Nueva York, que mataron a millones de personas. ¿Por qué no siempre? Porque se necesita que haya una recombinación genética bien fuerte, bien drástica, para que realmente produzca un impacto. Eso no quiere decir que el virus no esté mutando constantemente. Lo que pasa es que esas mutaciones son muy puntuales sobre ciertos aminoácidos que el sistema inmunitario logra sobrellevar, logra producir anticuerpos sin que se cause un mayor impacto. Eso por un lado. Y para las otras personas que podrían tener problemas debido a esos nuevos virus, estoy hablando de los niños, por ejemplo, las personas inmunodeprimidas o los ancianos, para ellos existe que puede existir anualmente la vacuna, exactamente. Por eso es que hay que vacunarse anualmente. Cuando digo yo hay que vacunarse, es mucho decir. Cuando digo hay que vacunarse, no estoy refiriendo a todo el mundo. No haríamos nada con una vacuna anual, ¿verdad? ¿Por qué? A no ser que ustedes realmente absolutamente lo necesiten. El organismo es capaz de desarrollar el cuerpo contra estas nuevas cepas, ¿verdad? Estas nuevas especies. Solamente, como les decía ahorita, estas personas que están dentro de ese rango son las que van a necesitar. Aparte de eso, esta vacuna que se utiliza, esto es un artículo, pero esto lo van a hacer ustedes. Desde ahora te voy diciendo, para la próxima clase quiero que se reúnan en dos bloques y presente un trabajo. Miren, es así de fácil, así de sencillo. Dos bloques, lo que quiero que todos firmen ese trabajo con su nombre y firma. Un grupo me va a presentar, nada más un grupo me va a presentar para la próxima clase que tienen conmigo, que es miércoles 15. Hay un problema de cruce de horario que no permite que yo dé la clase mañana. Yo sé que no, es después el 15, hay 12 horas libres. No, pero no es presencial. Es después. Esto es no se cruza, no se cruza. Es el miércoles 15. El doctor Amarín debe decirle exactamente la vuelta. Y el trabajo es, van a presentar sobre un grupo, sobre todos los síntomas y signos de la influenza, ¿sí? La sintomatología, bien corto, bien recibido, porque eso va a entrar como materia de evaluación espacial. Esto lo llevamos, el trabajo que lo tenemos, lo llevamos como especial y eso queda allí con material. Y el otro grupo va a presentar un trabajo sobre las vacunas que se han realizado hasta ahora sobre la influenza. Muy recibido. No le van a presentar, no, cuatro hojas a cada uno, no, recibido que cada una de las vacunas y cuál es la que está utilizando actualmente. Yo lo veo, como ustedes conocen la afinidad entre ustedes, ya están grandecitos, quinto semestre, los felicito entre otras cosas, no le había dicho, que están todos completos, no veo que haya gente que se haya quedado, está bien. Oiga, me quedaron debiendo algo, y eso sí no los perdono, y fue que no me evaluaron. Eso estuvo muy mal hecho. Muy mal hecho. ¿Ustedes creen? No, ojo, estoy hablándole seriamente, parece chiste. Pero ustedes creen que uno no le para bola a eso y nosotros sí le paramos bola a eso. A mí sí me interesa que me evalúe. Mal o bien, pero que me evalúe. O sea, que me evalúe honestamente. Eso sí me interesa a mí porque yo sí leo eso. Yo no sé. Silencio, que no quiero prolongarme en esto porque eso no es el caso. No, o sea, yo no sé qué hagan los demás profesores. Si leen eso, si les interesa, pero yo sí lo leo, yo sí me interesa y yo sí tomo nota. ¿Y saben qué pasó? Quinto semestre, a pesar de que todo el tiempo estuve con ustedes y me entraba y me interrumpía, que ¿cómo era que me decía? Un comercial y me metía y interrumpía la clase y eso. Y ustedes corteaban el parcial y tal. ¿Y saben cuánto me evaluaron? Dos. Dos. Sí. Bueno, de poco este año no pasa nada. Bueno, entonces ustedes por afinidad hagan los dos grupos, por afinidad. Silencio, repito el segundo tema. Hombre, se reúne. A ver, ¿qué propone? Hacer un grupo de, o sea, no, bueno, vamos a ver. Un grupo de asesoría. Bueno, vamos a hacer eso, sí. Voy a pararle por ustedes, vea. Cuatro grupos. Pero entonces, dos grupos. Trabajar síntomas y síntomas y signos, y los otros dos grupos, vacunas. Para los que no escucharon. Para los que no escucharon, es las vacunas que se han hecho hasta ahora sobre influenza, cuál es la base de cada vacuna y la que se usa actualmente. Bueno, seguimos. Entonces, ¡silencio! El género de los ortomisovirus, en realidad es un solo género, que es el influenza virus, porque el otro género no tiene nombre como tal. Sí existe, pero no tiene nombre como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inicialmente era el virus de la influenza, o influenza virus. Y con tres subtipos, ¿verdad? O tres tipos, A, B y C, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que se llegó a la conclusión que el C, el virus de la influenza C, morfológicamente era tan diferente del A y del B, ¿verdad? Que se determinó definitivamente dejarlo como un género aparte, así no tenga ningún nombre todavía este género. Estos virus se diferencian desde el punto de vista del huésped, en que el ave ha sido aislado tanto de animales, como les decía ahorita, como de el humano, mientras que el VIH es un parásito, exclusivo del humano, ¿verdad? Eso, ¿cuál sería la importancia en la parte epidemiológica del virus? Para el A, estoy hablando en las nuevas cepas que van a aparecer debido a esto de la recombinación. ¿Por qué hay la recombinación? Eso lo vamos a ver más ahorita, le vamos a encontrar explicación cuando veamos el genoma del virus. La clase de genoma que tiene el virus es lo que facilita que haya la recombinación. Bueno, en lo que se refiere a ya la parte genética del virus, ¿verdad? El virus de la influencia A va a existir una variabilidad genética que se manifiesta en las proteínas B y perfil, mucho más que el B y el C. Una consecuencia de esto es que el virus pueda reconocer, ¿verdad?, a nivel de humanos y a nivel de animales los diferentes receptores, debido a esa gran variabilidad que tienen las proteínas de superficie. ¿Por qué? Porque las proteínas de superficie, como lo vamos a ver ahorita, son las encargadas del reconocimiento de quién, del receptor sobre la superficie celular. ¿Está claro? Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Cuando les hablé del nuevo género, ¿verdad? A y B están morfológicamente, está estrecha, más estrechamente relacionado que el C. Y que esto hace que el Congreso Internacional de Taxonomía Viral lo haya clasificado al C en un género aparte, ¿verdad? Un género aparte a nosotros no tengamos, ¿verdad? Bueno, los virus, estos los virus de la, no estoy hablando ya de estos virus de la orden, virus, sino los virus importantes respiratorios como tal, ¿verdad? Se caracterizan por qué, porque tienen una gran afinidad por los mucopolisacáridos. ¿Eso qué hace? Eso hace que colonicen fácilmente el tracto respiratorio. Yo creo que lo que vieron ya en el sistema respiratorio, la anatomía de esta célula, ¿verdad? Y de pronto les dijeron, no sé quién se encargó de esta parte, de que estas células eran capaces de producir ¿qué producía esta célula? Que es una característica de todas estas células que tapizan el sistema, las vías, sobre todo las vías respiratorias superiores, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos virus tienen alta afinidad por estas células, ¿verdad? Entonces, eso hace que se adhieran. O sea, el primer contacto que tienen estos virus con estas células es precisamente esa estructura de estas proteínas que se localizan a nivel super externo de esta célula, ¿verdad? Otra importancia que tienen o características que tienen estos virus es la aglutinación de eritrocitos. Desde el punto de vista de patología, sí, la aglutinación de eritrocitos no es que va a aumentar o disminuir la virulencia de un virus de este tipo. No quiere decir que por esto un virus sea capaz de producir una gripa más fuerte o que pueda en un momento dado bajar a los órganos inferiores, ¿verdad? No quiere decir eso. Simplemente esta capacidad de aglutinación se utiliza más que todo para identificar, ¿verdad? O sea, si en un momento hay una infección en la vía respiratoria y se necesita para cualquier, ya sea por investigación o porque el paciente ha tenido un problema superior, ¿verdad? A consecuencia de esa infección, y se requiere identificarlo, una manera rápida de hacerlo es la aglutinación de linfocitos, que no hacen otro tipo de virus, por ejemplo, como el adenovirus, que también, o el rinovirus, que también son capaces de producir enfermedades respiratorias, pero que no tienen esta capacidad de aglutinación. Esta capacidad de aglutinación la realiza una proteína de superficie, que se llama, lógicamente, a ver, ustedes habrán oído nombrar cuál es la proteína que tienen los virus, oportunisvirus, y que, o de la influenza, para sintetizar más, que son capaces de aglutinar los linfocitos. ¿Cómo se llama esa proteína? Nadie ha escuchado. Es la HA, a ver, tampoco, no dice nada, no. Hemaglutinina. Yo estoy seguro que lo han oído. Ahora que se los dije, ¿no? Yo no creo. Otra característica importante es la posesión de la neuroamilidad. Esta es otra proteína en superficie, ¿sí? Son dos que tienen. Para el caso de la influenza, tiene las dos, ¿verdad? La capacidad de aglutinación de linfocitos y función de neuroactividad. La influenza, entonces, A y B posee estas dos características, oigan bien, en dos proteínas diferentes. ¿Sí? Mientras que el C en una sola proteína. ¿Está claro? Una sola proteína que se llama HL. ¿Se llama así? HL. Realiza ambas funciones. ¿Sí? Realiza ambas actividades. ¿Eso está claro? O sea, en otras palabras, el virus de la influenza C tiene una proteína menos con relación a el A y el B. O sea, este virus codifica para una proteína de menos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque A y B tienen dos proteínas, HA y NA. HA, que realiza la aglutinación de linfocitos, y lógicamente también que el reconocimiento del receptor. ¿Está claro? Y la NA tiene una actividad de neuroactividad. ¿Está claro? Entonces, la el virus de la influencia C no tiene las dos, ¿sí? Apenas tiene una sola. Pero ¿qué ocurre? De que esa sola hace ambas actividades. O sea que es lógico imaginarse que esa proteína debe tener dos regiones activas: una región que sirve para reconocimiento del receptor y actividad de aglutinación, y otra que es para la actividad de neuroactividad. ¿Qué ustedes? ¿Qué es la actividad de neuroactividad? ¿Cómo? Exactamente, allá vamos. Llegó a tiempo la pregunta. La actividad de neuraminidad es para cuando miren ustedes en qué termina, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una actividad que enzimática, sí señor. Resulta que la actividad de neuraminidad consiste en la destrucción del ácido neuramínico o el ácido siálico, que son esas elementos, que son esas moléculas, son ácidos siálicos. Ácido siálico y el ácido neuramínico. ¿Qué son esas moléculas? Son las moléculas que hacen el papel de receptores para las para el virus. ¿Sí? El ácido hialurónico es el receptor del virus que se encuentra a nivel de la célula, pero que es destruido por el mismo virus. Ustedes se preguntarán, ¿para qué diablo el virus va a tener una actividad enzimática que le sirve para destruir esa molécula que le permite la entrada? Los ayudo un poquito para que ustedes recapaciten. ¿Para qué podía servirle? Resulta que esa actividad de destrucción completa de ácido hialurónico lo hace. Déjenme terminar la frase, tranquilo. Esa actividad la hace el virus en el momento que abandona a la célula. Repito, el virus hace esa actividad de destrucción de el receptor, lo hace en el momento que abandona la célula. Su pregunta. El mismo virus, a través de una enzima, sí señor, que se llama también EMIA. Ahora sí, escucho opiniones. ¿Por qué? No. ¿Y por qué no le interesa dejar huella? No, porque acuérdense, usted no inmune, no va a atacar el ácido hialurónico. Porque el ácido hialurónico, ¿qué? Es una proteína, es una, pues no es proteína, en realidad es una nutriente, es una molécula, de lo propio, ¿no? Entonces, ¿no? Ay, pues a eso, el ácido otra cosa, el virus que hace otra que endocita su propia proteína, eso lo hace de diario. Pero para el caso este no, porque él está destruyendo algo de la célula. A ver, por aquí vamos a escuchar algo. Para que, como si viene otra, el mismo virus, para ya no entrar en la célula porque no. Esa es una de las razones. Esa es una. Seriva una. Muy bien, bravo. El virus no le permite que haya una que, ¿cómo le llamaríamos esto? De que infecta varios virus a la misma célula. Eso se llamaría en biología una sobreinfección o una superinfección o sobreinfección. Entonces el virus no le interesa que haya una sobreinfección, el virus quiere la célula para sí solo, y si una célula es superinfectada, la sobreinfectada, y hay un momento que destruye el virus, ¿cómo se ve en el aire? Eso es una manera. Pero hay otra. Yo creo que para cuando salga la esquina de la parte. Cuando salga el virus, para que no ataque la misma célula, sino no, ya se lo mismo. A ver, aquí. No. Hay una razón más. A ver. Bueno, ¿para qué sirve el ácido hialurónico? ¿Para qué lo dijimos ahorita? Como receptor. ¿Quién se une el ácido hialurónico? ¿Y por medio de qué célula? ¿Por medio de qué molécula? ¿Ah? No. Ya yo lo dije ahorita. Busquen ahí las proteínas. No, hay una molécula hialurónica. La hemaglutinina. Entonces, miren ustedes. Ven. El proceso inverso. Así como el virus para entrar necesita la hemaglutinina unirse al ácido hialurónico, cuando él va para afuera no hay nada que impida que también esa hemaglutinina que trae el virus, ¿qué? Se quede pegado ¿a quién? Al ácido hialurónico, y no lo deje salir. Y lo que es peor, oigan bien, imagínense usted, aquí está la célula. Esta es la célula. Aquí hay ácido hialurónico. ¿Sí? Y hay virus que está saliendo. Ese virus que está saliendo tiene hemaglutinina, ¿verdad? Y se quedó pegado ahí al ácido hialurónico. Y lo que es peor, les decía, si viene otro virus, ese virus también se pega, y también se pega, y también se pega. Y llega el momento, vamos a encontrar una más de virus a la salida, que patológicamente no resisten al virus para nada. El virus necesita que salir. Y en caso que el virus logre despejarse, son 20 virus que van juntos. Esos 20 virus, ¿a cuántas células infectarán? ¿Ah? A 20, ¿cómo hacen? A una. ¿Cómo hacen ellos? Y van pegados. Van pegados. Entonces, es como si usted un día se le dé por amarrarse con 20 amigos juntos. Y donde vaya uno, ni modo, tiene que ir para el estadio, todo el mundo para el estadio, para la fiesta, para la batalla, pero usted no puede quedar, no puede mandar con ustedes. ¿Qué pasa si cortamos el ácido siálico? ¿Qué le pasa a esos virus? Sale y sale, no solamente sale, sino que sale como independiente. Entonces, 20 virus, ¿cuántas células van a infectar? 20 células. Eso patológicamente es desde el punto de vista de diseminación del virus en el organismo. Entonces, esa es una actividad importante. Entonces, esas son las dos maneras, digamos, que podríamos explicar la actividad de una actividad de una actividad. Otra característica de estos virus en común, ¿verdad?, es que pueden ser cultivados en embriones de pollo de eso. Es la técnica que más utiliza para en los estudios de biología, ¿verdad?, para cultivarlos en embriones de pollo. Y finalmente tienen una gran patogenicidad para por las vías respiratorias. Bueno, muchas gracias. ¿Todos firmaron? Sí. Oiga, aquí no hay 55. Dígale al estudiante, por favor, alguien se encarga de borrarme los que no estén en clase. Es que hay un video de por favor, yo voy a devolver la, yo no voy a hacer nada, voy a devolver las hojas y por favor, me borran. Que borra lo que no está en clase. Bueno, borre, pase ya, me borra lo que no está en clase. Bueno, ¡ay, silencio! ¡Silencio! Hablemos de estructura viral, ¿sí? ¿Cómo son los virus? Esto que es el de la enfermedad. Los virus se pueden, ¿verdad? Que pueden tener varias formas, ¿sí? Pueden ser redondeados, ¿sí? Son unos virus bastante grandes, de 80 a 120 nanómetros. O que también pueden adquirir formas filamentosas, o sea, de forma de hilos, filamentos, sobre todo en los cultivos frescos, ¿verdad? Ya habíamos hablado que tienen dos clases de proteínas superficie, ¿verdad?, que era la mauricilina y la neuraminida. El virus tiene silencio, el virus tiene actividades transcriptasas en el virión. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que él es capaz de ¿qué? De transcribir su genoma. Entonces, eso hace pensar que la replicación podía darse en el qué, en el citoplasma o en el núcleo. En el citoplasma. Pero no escriban eso, por favor. Porque como les dije yo, hace pensar que podía darse en el citoplasma. Pero como vamos a ver más adelantito, cuando veamos ya la ramificación del virus, nos vamos a dar cuenta de que no es un citoplasma y vamos a mirar por qué no es un citoplasma cuando veamos la replicación ahorita. Esto es una estructura, un dibujo, ¿verdad? El virus presenta una envoltura, ¿verdad? Esta envoltura, pásenme aquí por favor. Esa envoltura va, la envoltura está tapizada por una proteína que es la proteína de la matriz, y en la superficie de la envoltura están localizadas las dos proteínas de que habíamos hablado, ¿verdad? La neuraminidasa y la hemaglutinina, que son proteínas glicosiladas. Más al interior de la matriz está la nucleocápsida. La nucleocápsida está constituida por el genoma del virus y las proteínas de la cápsida. El genoma del virus es un genoma de ARN. De ARN. Que tiene una característica muy importante. Que es segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Segmentado. Que no es una sola hebra completa. No. Sino que el genoma está representado en varios segmentos. Entonces, así vemos que para el A y el B, o sea, el influenza A y B, está formada por 8 segmentos. Y el C tiene un segmento de menos. Tiene 7 segmentos. Entonces, ¿cómo ocurre con esto de la síntesis de proteínas? Bueno, el A y B tienen 10 proteínas y el C, habíamos dicho que el virus codifica para una glicoproteína de menos, ¿verdad? O sea que nada más tiene que 9 proteínas. Entonces, ¿cómo se explica eso de que 8 segmentos sean capaces de codificar para 10 proteínas diferentes? Porque la superficie está en una proteína, como dije anteriormente, en un principio de la... No, ese fue, eso vale para el siguiente, que es que tiene una de menos, ¿verdad? Y ese segmento es reemplazado porque están dos en una, pero mire que aquí son 10 proteínas y nada más 8 segmentos. La explicación es que hay segmentos que exactamente, hay segmentos que codifican para dos proteínas, utilizando lo que ustedes pronto ven cómo serán ya, que se conoce con el nombre de splicing, o en español cómo se dice splicing, empalme. Splicing o empalme, acordémonos de eso. Simplemente es que, miren, este es el ARN, ¿no? ¿Sí? Entonces, una proteína será codificada, ¿verdad? Sintetizada a partir de este segmento y de este segmento que está aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿y esta partecita qué pasó? Es eliminada, ya. Y la otra proteína utiliza ese mismo segmento, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Utiliza esta parte aquí, ¿verdad? Nada más. Y esta parte no la utiliza. ¿Sí? Entonces, a pesar de que están en el mismo cuadro de lectura, son dos proteínas diferentes sobre el mismo ARN. ¿Está claro? Bueno, esa es otra figura, no es tan clara porque ahí da la sensación de que fuera un solo super enrollado. Allá se veían muchos segmentos. Y esta es una figura, esta sí está, bueno, esto no se puede comparar porque esta sí es la figura real. O sea, lo aquello era un esquema, esto es una Esta es una microfotografía, ¿sí? Es una fotografía electrónica, ¿sí? Entonces, aquí están los spikes formados por la hemaglutinina y la neuraminidasa. El genoma, bueno, ya allá me han dicho que el genoma era segmentado, ¿verdad? No habíamos dicho qué polaridad tenía. Sí, es de polaridad que negativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para la síntesis de proteína tienen que sintetizarse previamente a partir de estos ARN, tienen que sintetizarse qué para que se sinteticen las proteínas. En este ARN negativo, para que se sinteticen las proteínas, tienen que ser transcritos a qué? ARN positivo. ARN positivo, ¿verdad? Para formar los ARN mensajeros, ¿verdad? ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace, yo lo había dicho ahorita, que había una actividad transcriptal, ¿verdad? El virus tiene su propia capacidad de transcribirse, pero de transcribir su genoma, quiero decir, pero a pesar de eso, ese es el núcleo, como lo vamos a ver ahorita, que se le ha acabado la replicación viral. Ya habíamos dicho que se puede presentar en muchos fragmentos y que los tienen dispersos en los propios fragmentos mediante el fenómeno de slice, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Ya esto lo habíamos dicho, ¿verdad? La influencia C codifica solamente una proteína de superficie y por lo tanto nada más tiene ¿cuántos fragmentos? 7 fragmentos, ¿verdad? Sí. Y de esta nueva proteína realmente ha sido caracterizada 8 solamente. Solamente 8 de las 9 han sido caracterizadas, o sea que se conoce su secuencia de aminoácidos y su función. Bueno, ya habíamos hablado que tiene una actividad polimerasa, ¿verdad? La polimerasa ya tiene toda la actividad enzimática necesaria para hacer la transcripción de los diferentes familias de ARN. Ya eso lo habíamos dicho. Bueno, ahora sí vamos a llegar por qué es esto de que el virus se sintetiza, perdón, se multiplica en el núcleo a pesar de que tiene actividad polimerasa. Entonces, primero que todo, la entrada se da por endocitosis, ¿sí? Y el receptor utilizado es el ácido hialurónico, ya eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Y que la proteína de reconocimiento del receptor era la hemaglutinina, ya lo habíamos dicho también, ¿verdad? Bueno, lo único nuevo en esta diapositiva que no habíamos hablado era que la entrada es por endocitosis, o sea que el virus es endocitado por la célula. Sí. La multiplicación, ya lo habíamos dicho, se da en el núcleo, ¿verdad? En el núcleo. Bueno, ya aquí está la explicación por qué se da en el núcleo y no se da en el citoplasma. Resulta que a partir del ARN negativo, la polimerasa viral es capaz de sintetizar el ARN positivo, ¿verdad? Pero resulta que este ARN positivo no es ni mucho menos un ARN mensajero. No podemos considerarlo como un ARN mensajero. A ver, ¿quién me recuerda o quién nos recuerda cuáles son estas dos estructuras importantes que tiene un ARN mensajero para ser considerado como nada? Exactamente. CAP, que también se conoce en español como firma, el capuchón de un lado. Y del otro lado, el poliá, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuál es la función del poliá? Poliá, ¿para qué sirve? Allá hoy, dígalo en voz alta que eso es. protegerlo de la degradación. ¿Por qué? Porque acuérdense, el poliá está aquí. ¿Dónde está el poliá? ¿Tres primas o cinco primas? Tres primas. Entonces, el poliá. Entonces, ¿qué ocurre? Si cuando viene la exonucleasa a digerirlo, empieza a digerirlo por aquí, ¿verdad? Empieza a digerirlo. De aquí a que llegue hasta acá, que es donde está el verdadera, las verdaderas secuencias que codifican, ya ha llegado a los ribosomas. ¿Está claro? Entonces, es un trabajo que se requiere tiempo y dinero, ¿verdad? Bueno, y de este lado, el capuchón, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad del capuchón? Sé que hay un reconocimiento por parte de ¿quién? De los ribosomas. Bien. Bueno, les decía que el ARN positivo, a pesar de que es positivo, no se podía considerar como unos verdaderos ARN mensajeros. ¿Por qué? Porque no tiene ni polia ni tiene capuchón. ¿Sí? Entonces, eso es simplemente, usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo se llama eso? Bueno, simplemente son unos antigenomas, son unos segmentos complementarios del genoma. Así de sencillo, ¿verdad? Tiene una secuencia complementaria, ¿sí? Positivo, ¿verdad? Porque son antisensivos de la otra. Entonces, ¿quién hace la actividad para que sean realmente unos ARN mensajeros? La polimerasa 2 celular, ¿sí? Entonces, la polimerasa 2 celular, ¿dónde está? En el núcleo, sí. Entonces es por eso que él necesita ir al núcleo para realizar el proceso de replicación. La polimerasa 2 realiza este trabajo. Entonces ya ahí sí tenemos quién, los ARN polia y aquí está el cap, sí. Entonces ya ahí estos sí son qué, ARN mensajero. ¿Quién hace eso? Polimerasa 2 de la, bueno, ya usted sabe que hay que decir que la 2 y la 3. ¿Está claro? Bueno, aquí está así resumido, ¿verdad? Sí, el virus entra por endocitosis. Ahorita en la próxima diapositiva voy a explicarle este paso, porque este paso también es importante. ¿Qué ocurre después de la endocitosis, antes que el virus llegue al núcleo? Entonces, una vez que el virus está dentro del núcleo, ¿verdad? Él va a hacer lo siguiente. Se va a transcribir, ¿verdad? Por la polimerasa del virus, va a dar los ARN positivos, ¿verdad? De esos ARN positivos, ¿verdad? Unos van a ser utilizados ¿para qué? Para que se les coloque el polia y el capuchón. Entonces ellos ¿qué? Salen. ¿Para qué? Para hacer que transcritos, perdón, para la traslación, o sea la síntesis de proteínas donde los ribosomas. Esas proteínas vuelven y entran a el núcleo. ¿Para qué? Para formar ¿qué? ¿La qué? La cápsula. Bueno, usted dirá, bueno, cápsula hueca, ¿de dónde sale ahora lo que va adentro? O sea, el genoma de ese virus que se está formando, ¿de dónde viene? Muy sencillo. Una parte, oigan bien, una parte de estos ARN positivos que se transcribieron en la primera etapa, no se les coloca ni capuchón ni polia, sino que, oigan bien, estos ARN positivos, ¿verdad?, van a servir, ya en 5 minutos terminamos, denme 5 minutos para terminar esta parte. Este ARN positivo, ¿verdad?, van a servir como molde para que a partir de él, la polimerasa viral haga que haga copias de ARN. ¿En qué? ¿Polaridad qué? Negativa. Que van a ser que encapsulados dentro de la cápsula de formación y el virus. ¿Está claro esta parte? Pues miren, este ARN positivo va a servir de dos cosas. Para dos cosas. Uno como ARN mensajero y otro como ARN para ser encapsulado. Y voy a mostrar esta última positiva porque se acabó el tiempo, sí, para explicarles qué le sucede al virus, ¿verdad?, antes de que entre al núcleo, porque tiene que, ya sabemos que es inevitable que el virus tenga que ir al núcleo, ¿verdad? Bueno, entonces el virus entra por el citosis. Ok, perfecto. Una vez que está en la vesícula, ¿verdad? El pH de esa vesícula va a disminuir y se va a convertir en un qué? En un ácido, y es un endosoma, ¿verdad? Cuyo pH va a disminuir al rango de alrededor de 5. ¿Qué ocurre ese pH ácido a nivel del endosoma? Va a producir un cambio conformacional en las proteínas de superficie del virus que están aquí en azul, ¿verdad? Esos cambios conformacionales, ¿verdad?, hace que, ¿qué? Y estamos hablando de quién, de HA, ¿sí? Es que la principalmente la, porque la neuraminasa no, la neuraminasa va a actuar al final, acuérdense, cuando el virus va abandonando la célula. Aquí la hemaglutinina, estoy hablando de ella, debido al bajo pH, ¿verdad?, hasta 5, cambia conformacionalmente. Entonces, al cambiar conformacionalmente, deja expuesto un péptido que se llama fusión. Y hace que, ¿qué? Que fusione la envoltura del virus con la membrana del endosoma, ¿sí? Y hace el fenómeno que ustedes ven aquí, ¿sí? Se fusiona, o sea, es así, entonces esta parte aquí se une a esto aquí, ¿verdad? Y queda esto aquí así, ¿sí? O sea, se unen aquí. Y esta fracción de la membrana del virus entra a formar parte de todo el endosoma. ¿Y qué ocurre con la carga genética? La carga se libera y ya una vez fuera va directo a quién? Al núcleo donde sigue el otro. ¿Está claro? Sí, entonces, yo le voy a dejar la diapositiva. De todas maneras, lo que falta por explicarse, lo explicamos en la próxima clase. Y, oiga, profesor, la próxima clase es el 15 de febrero, ¿verdad? Miércoles. No. No. No. Sí. Sí. Silencio. Ya está grabado. Está aquí. La siguiente clase, como el profesor Cervantes.